Bueno, desde que lo conocí han pasado algunos años. Si yo lo conozco, no digas, porque todavía no te presenté, así que no empecemos. No, no, claro. Aparte no sabes para dónde voy tampoco. Yo lo conocí hace como 20 años. Hacíamos un programa en Radio Municipal con la gestión del queridísimo y recordado Cabezón Badía. Y él llegó un día y, bueno, pibe el tipo, ¿no? Y se puso a cebar mate, pero siempre metido, ojitos claritos, mirada aguda, se fijaba en todo y, por supuesto, rápidamente se puso a la altura del resto. Yo no sé si Martín Jiménez es un ejemplo del crecimiento adentro del medio. No sé si es un ejemplo, pero yo lo vi desarrollarse y crecer dentro del medio y empezar a entender cosas. Siempre fue un poco macaneador, ¿no? Esto sí, pero hace falta ser un poco macaneador en estas lides, en esta profesión, en este medio. Siempre tenés que tener un poco de jeta. Y él tenía esa dosis de jeta. Actualmente es el director artístico de Radio Nacional Buenos Aires. Martín, ¿estás por ahí? Aquí estoy, Kiko, escuchándote atentamente. ¡Miento! En nada, en lo más absoluto. Así es, así soy. Me quiero morir. Bueno, recibí hace pocos días una encomiendita que gentilmente me mandaste de una edición de Gourmet Musical de Una Vida en la Radio, Héctor Larrea, por Martín Jiménez. Según dice, bueno, no solamente el prólogo, sino el desarrollo del libro, Héctor, la verdad es que no quería que nadie escriba su biografía. Esto es así. Esto es así, Quique. A ver, yo nací en marzo de 1980. Mi viejo está desaparecido desde agosto de ese mismo año. Sí. Y mi vieja tenía, viste, las viejas son sabias, ¿no? Tenía una ley fundamental, la luz y la radio encendida. Sí. Lo hacía mi vieja para combatir la soledad de la casa. Sí. Para cuando nosotros regresáramos, nos encontrábamos con alguien que te hable, ¿no? Y la luz encendida. Una de las voces que entraba en mi infancia era la de Héctor. Sí, está bien. Bueno, pero esto no me explica lo que te planteo, que es la negativa de Héctor. No sé si por pudor o porque Larrea nunca involucró su vida personal en su laburo. Exactamente. Yo, a ver, desde el 2008 lo conozco profesionalmente a Héctor Larrea, sí, ¿no? El Nacional. Sí. Te cuento esta vinculación mía que te acabo de contar de mi infancia. Sí. Vivía a 5 cuadras de la casa, o sea que me lo cruzaba por el barrio, sí, y demás. Y hacía como conductor del gran conductor, de diferentes eventos, diferentes entregas de premios y demás. Lo pasaba a buscar por la casa. Ah. Y lo acompañaba, ¿no? Entonces, entre esos viajes empezábamos a hablar, yo, de curioso, de estas cosas que vos me decías, de los ojos celestes agudos, ¿no? Le iba preguntando diferentes cosas, sí, sobre su trayectoria, sobre todo sobre cómo encarar esta profesión. Sí. Y me daba cuenta que había que escribir lo que tenía que quedar esto para las nuevas generaciones, que había que contarlo, que había una historia muy linda para contar. Sí. Y le propuse a Héctor hacerlo. Le digo, mirá, amigo, lo tenés que hacer, hay que hacerlo, yo te ayudo. Yo no vengo de ese mundo, pero con las ganas que tenía de hacerlo. Y él me dijo que sí al comienzo, y después vino una tarde, a los pocos días, muy angustiado, y me dijo, mira, lo hablé con algunos amigos, mentira de eso, pero lo hablé en terapia, imagino que también es mentira, claro. Pero sí. mi pudor no me lo permite, sí. me lo dijo elegantemente. Ah. Yo me enojé un poco con él, porque estaba muy embalado con la idea, sí, y después pensé, bueno, si él no quiere contarlo, está en todo su derecho, por supuesto, sí, ahora, él tampoco me puede impedir a mí que escriba su historia. Y ahí me embalé y me, sí, metí. Hace 2 años que estoy. Bueno, pero él después se abrocha junto, digamos, se mete un poco en el libro. Pero ¿quién puede? A ver, ¿a quién no le puede gustar que escriban? No, una historia por eso, desde por el eso afecto, te digo. Por eso te digo, él se niega en principio, pero cuando ya te ve embalado, por supuesto que empieza a colaborar con el libro. Sí, empieza a colaborar medio lejano. Sí, digamos, ¿no? claro. Él, digamos, por supuesto que yo lo llamaba, no es que le sacaba información sin decírselo, digamos, pero era reacio. Y además, bueno, la Argentina, como otros países, tiene un problema muy grande con los archivos, ¿viste? No hay archivos. De nada. Loco, tremendo. De nada. Vos decís, yo le digo, vos arrancaste en Radio Rivadavia el 11 de marzo de 1973, que hubo elecciones. Sí. Entonces te recibió Antonio Carrizo, le cuento a la REA. Vos fuiste un domingo porque arrancabas el lunes 12. Sí, es verdad, amigo, ¿cómo se acuerda de eso? ¿Vos podés creer que no hay una grabación en Radio Rivadavia de ese encuentro? No. No existe. No, claro, claro. ¿Qué tiene de trascendente la vida de la REA como para escribir un libro? Es un personaje que atravesó la cultura popular argentina y la comunicación del siglo XX y que hoy le está hablando al siglo XXI. La REA está totalmente vigente. Lo llamo un domingo para ver cómo anda y está preparando el programa de la semana. Sí. Está buscando músicas. Navega en YouTube para encontrar nuevas voces, nuevas grabaciones. Sí. Y también nunca dejó de ser ese pibe que fue, ¿no? Pensá que Héctor nació en 1938. A la flauta, claro. Ya va a cumplir 82 el 30 de octubre. Sí. Ya desde los 6 años acompañaba al papá Emilio, que tocaba el bandoneón, tocaba bien. Sí. Fue el papá el que le hizo conocer a Carlos Gardel, la voz de Gardel, a través de una vitrola. Sí. Con ese vals Alicia, tan difícil de cantar, dice Héctor. Claro, claro. Entonces me parece que es una historia. A ver, le estrechó la mano a Juan Domingo Perón. Sí. Perón le dijo, usted me hace reír en humor redondo. Alfonsín lo llamaba a rapidísimo para preguntarle cómo hacía para estar tan flaco. Menem le pedía pasional por Morán. Néstor lo invitaba al Salón Blanco. Sí. Alberto Fernández salió hace poco en Radio Nacional hablando con Héctor diciendo, yo te sigo de toda mi vida, me marcaste mi adolescencia. Pensá en una figura popular de la música, de la cultura, la REA seguro lo entrevistó. Claro, pero todo eso que vos decís, de alguna manera tiene que ver con su actitud frente al medio. El tipo nunca se enroscó en la política. El tipo nunca, por eso lo saludaban tirios y troyanos. Es una antigrieta. Claro, el tipo eligió el entretenimiento y le dio por ese camino. Y yo creo que nunca sacó los pies del plato. Nunca. Bueno, pero por supuesto, medio en silencio, ha tenido algunas críticas de falta de compromiso. Entonces digo, bueno, pero el tipo se defendió siguiendo ese camino. Nunca involucró a su familia. No, jamás. Jamás. Déjame detenerme en esto que decís porque es muy interesante. Sí. Porque yo me lo planteé en un momento en el libro porque la REA, por ejemplo, trabajó sin absolutamente ningún problema durante toda la dictadura. Claro. Por ejemplo, claro. En una Radio Rivadavia que se escuchaba muchísimo. Sí, señor. Bien, entonces digo, bueno, a ver, ¿cuál fue la actitud de Héctor Larrea? Me lo pregunté en el libro porque también yo quiero quiero contar la historia de este personaje, del ser humano, del Larrea ser humano. Para mí no creo en el dios de la radio ni en la magia de la radio. Sí, entonces hablé con un periodista que fue productor de él, Marcos Taire, un periodista tucumano. Que ha hecho muchas investigaciones relacionadas a la tortura y a la desaparición en Tucumán, digamos, ha trabajado mucho con Eduardo Anguita, por ejemplo. Claro. Y le hice esta pregunta, ¿cómo era el Héctor Larrea durante la dictadura en la Argentina? ¿Cómo hacía? Mirá, me dice, siempre fue desde la militancia, ¿no? No era un tipo que iba a caminar a la Plaza de Mayo a dar la vuelta con las madres o abuelas. No. Pero, por ejemplo, siempre difundió a Osvaldo Pugliese. Sí. Por ejemplo, cuando estuvo prohibido por varias dictaduras. Sí. Siempre lo sentó a la mesa, siempre lo difundió. Mm. Cuando comenzó Teatro Abierto, Marcos Taire le dijo, mira, está comenzando Teatro Abierto, era en el año 80, 81, Héctor difundió todo eso, siempre dio una voz, digamos, a través de la música o a través de una entrevista. Sí, digamos, a su manera, a su manera. Yo iba a decir zorramente. Claro. ¿No? Zorramente y a su manera, porque insisto, él eligió el camino del entretenimiento y la comunicación. Punto. Totalmente. ¿Cómo lo hizo, no sé, el Cabezón Badía? Alguna vez le pregunté yo al Cabeza, che, ¿y vos por qué no tenés opiniones al aire? Y el Cabezón me dijo, primero porque yo elegí el camino del entretenimiento y la comunicación. Y segundo, me dijo, Quique, soy un tipo muy limitado. ¿Viste? Se confesó como limitado, como para empezar a meterse en cuestiones que él no entendía. Bueno, de alguna manera Héctor es igual. Esto es. Y no es para nada, digamos, de lo que él sabe, habla, que es la música. Sí. Es la literatura, se fue. Sí. Él cuando era adolescente le escribió a Antonio Carrizo. Sí. Pidiéndole consejos para convertirse en locutor. Uno de los consejos que le dio Antonio fue, usted tiene que leer todo lo que tenga a su alcance, léalo. Tiene que tener una vasta cultura general. Sí. Y es muy curioso, y siempre, lindo. Si bien como vos decís y marcás, se dedicó al entretenimiento, sí. Siempre trató bien al oyente. Ah, no, eso yo no tengo ninguna duda. Trató de cultivarlo, trató de ser mejor, sigue tratando de ser cada día un poquito mejor. Es que jamás llevó la agresividad a la radio. Absolutamente. Nunca tuvo un exabrupto así que se le salga la cadena. La verdad es que no pasó eso en 60 años de laburo. Y bueno, todos de alguna manera nombramos a Pugliese, dice por ahí León, ¿no? Pero todos de alguna manera nombramos a Antonio Carrizo. Y fíjate a la cantidad de gente que ha aconsejado a Antonio, tomando un café con Antonio Carrizo en la esquina de Radio Rivadavia hace 1000 años. Le pregunté, Antonio, ¿en qué momento nosotros que laburamos de esto tenemos que retirarnos? Y Antonio dijo, mirá, un futbolista a los 35 años ya tiene que empezar a pensar qué cuernos va a ser de su vida, ¿no? Pero nosotros, dice, podemos seguir transmitiendo desde adentro del ataúd. Cosa que yo, bueno, nos reímos en ese momento, pero yo después puse en duda, ¿no? ¿En qué momento hay que retirarse? ¿En qué momento nadie te dice que te estás volviendo patético, un viejo patético, y tenés que irte a tu casa y no seguir insistiendo con lo mismo? ¿No le pasa esto a Héctor? Yo lo planteo en el libro, tengo una teoría, que es que él no se va a retirar nunca, que su esencia, su razón de vivir, diría Víctor Heredia, sí. Es hacer radio. Sí, sí, pero estoy hablando desde... Se va a dar cuenta. Sí, estoy hablando desde el punto de vista radiofónico. Digo, una cosa es haber dedicado tu vida al oyente y el oyente responderte. Ahora, cuando el oyente no existe más, o cuando nadie te escucha, ¿cuál es el sentido de hacer radio? Nada más que una cuestión egoísta. No, por supuesto. Yo creo que el sentido de hacer radio es que te escuche la mayor cantidad de gente posible, ¿no? Hacer radio, en definitiva, es un acto de fe. Vos no sabés quién está del otro lado. Sí, okay, y crees que alguien te está escuchando. Bueno, ¿y en qué momento hay que retirarse? Si hay que retirarse. Bueno, cuando uno siente que ya no tiene nada nuevo para decir, quizás. Ajá, ¿no? Ah, okay. Por ejemplo. Sí, por ejemplo. No le pasa a Héctor. No le pasa a Héctor para nada. Tengo la suerte de hice la producción de un programa que nos fue muy bien con Bobby Flores, mirá lo que te traje. Sí. Era simplemente un encuentro de dos tipos. Mirá lo que te traje. Osvaldo Pugliese cantando, sí. Tocando sí. en Japón. Sí. Mal Davis era una mezcla así generacional, un quiebre generacional que funcionó muy bien, ¿no? Sí, okay. Ahora hacemos Gardel por la Rea los domingos con Alberto Chav. Sí. Y el tipo sigue, ¿cuántas veces pasó a Gardel? Y vos sabés que le encuentra cosas y lo dice de una manera que te sigue atrapando, se la sigue. La puta madre. ¿Viste? Entonces, la verdad que ojalá que Larrea no se retire nunca. Bueno, linda la fotito de Larrea escuchando una radiecito, no sé si de una espica o qué. Una espica, en la tapa del libro. En la tapa del libro. Tiene una... En la contratapa hay un comentario de Carlitos Ulanowski. Bueno, ¿estás contento con el Broly? Estoy muy contento. Héctor esta semana dijo al aire que... Bueno, porque también es un tipo exigente, ¿viste? Entonces él no sabía con qué se iba a encontrar. Sí. Él no conocía al Martín Jiménez autor, digamos. Ah, claro. De alguna manera, como vos, que tengo la... Quiero decirle a los oyentes, ¿no? A vos ahora correte un poquito, que con la persona que estoy hablando... Es una de las personas que me marcó, lo que generó Larrea en la cultura argentina, de alguna manera lo generó el señor que me está entrevistando, Quique Pessoa, en mí. Yo a vos, Quique, y ahora te hablo a vos, te debo mucho, mucho, mucho, mucho. No se puede decir todo lo que te debo en una dedicatoria, te lo dije en el libro, así que no tengo más que orgullo y agradecimiento hacia vos, hacia Leda, que fueron los que me marcaron, me enseñaron, vení por acá, vamos por acá. Así que gracias por todo eso. Pues sabés que la REA fue una excusa, yo te llamé para que me digas todo esto. Ya lo sé, no. Ya lo... ¡Ay, me quiero matar! Y vos sabés que yo creo que escribí el libro para que vos me entrevistes. Nada más, pura y exclusivamente. Bueno, suerte con el Broly. Lo dijiste, ojalá lo pueda leer la mayor cantidad de gente. Esto absolutamente. Es. Sí, como con la radio. Te mando abrazo grandote, Martín. Abrazo, Quique, te quiero. Chau, chau. Bueno, lo escuchaste a Martín Jiménez, autor del libro Héctor Larrea, Una vida en la radio, de Gourmet Musical. Acá lo tengo, lo recibí. ¿Y dónde lo escuchaste? Aquí, en El Desconcierto.